cuadra ha llegado una vecina. Es una despampanante y fulgural mujer. Tiene cuerpo de sirena, de Dios encantada. Y a todos enloquecido, y creo que a mí también. Yo no me aguanto las ganas de poder mirarla, y hasta me invento pretextos para ir a saludarla, sobre todo en las mañanas que está en Baby Doll. Y ella que se sabe hermosa, disfruta su magia, sonríe viéndome tenso, deseando besarla. Sudo y me tiemblan las manos, se quiebra mi voz. Su mirada coqueta, su sonrisa de reina, su andar de modelo, me enloquece también. Su mano al estrechar me pone en llamas mi sangre, tiembla todo mi cuerpo y ya no sé qué haré. Me tiene loco esa vecina, y yo no sé qué voy a hacer. Si yo no logro conquistarla, seguro voy a enloquecer. Si yo no logro conquistarla, seguro voy a enloquecer. Compadres Javier Quintero y Fanny Rangel y su encantadora Toray. El mago de la consola. ¡Ay! Yolanda y Orlando Ariza, que Dios los bendiga. En las noches me desvelo, ya no duermo, solo pienso en ella. Y me pego a la ventana hasta verla llegar. Ella sabe que la observo y corre las cortinas. Con la lámpara encendida empieza su ritual. Yo me deleito en su silueta a través del cristal. Cada movimiento suyo sacude mi cuerpo, con cada prenda al quitarse me hace suspirar. Y ella que se sabe hermosa, disfruta su magia, sabe que me tiene loco deseando tocarla. Ruge mi espíritu ardiente cual león feroz. Su mirada coqueta, su sonrisa de reina, su andar de modelo, me enloquece también. Su mano al estrechar me pone en llamas mi sangre, tiembla todo mi cuerpo y ya no sé qué haré. Me tiene loco esa vecina y yo no sé qué voy a hacer. Si yo no logro conquistarla, seguro voy a enloquecer. Si yo no logro conquistarla, seguro voy a enloquecer. Me tiene loco esa vecina y yo no sé qué voy a hacer. Si yo no puedo conquistarla, seguro voy a enloquecer. Me tiene loco esa vecina y yo no sé qué voy a hacer. Si yo no puedo conquistarla, seguro voy a enloquecer.